y quien ya estuvo la semana pasada, el remisero. Delivery, ¿no? El remisero, sí. Ya está suelto. Diego Cáfaro. En los controles lo tenemos al genio de Nicolás Becimenco. Y bueno. ¿Cómo está, Moto? ¿Todo bien? Bien, buenas noches bien. A toda la buenas audiencia noches. De cada viernes. Ya hoy sexto programa en el aire. Ya sexto, que voy a tener que hablar con Pablo Garate, que estuvo hace unos días acá con los compás de la tarde, sí, para que nos habilite una tribuna. Puede esa ser. De enfrente al escenario de la Fiesta del Trigo. Acá abajo, ¿no? ¿La gente quiere escucharlo el programa? Sí. Estaban ahí atentos. Así que bueno, a los que están dando una vueltita por la ciudad de Tres Arroyos, nos pueden sintonizar por 104.7, sino ingresando a la web, que es fmindyrock.com.ar. Exactamente. Bueno, también tenemos un grande, ¿no? De la bandeja. Así dice, así le hicieron fama. Habría que, no sé, charlarlo y que lo comente él. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Gracias por la invitación a esta noche. Ya tenés experiencia en radio, ¿no? Tengo experiencia. Hace años que no pisaba una radio, pero sí, de chico sí. Arranqué primero en la radio y después me volví... ¿En cuál? ¿Acá en Tres Arroyos? No, acá en Tres Arroyos en ninguna. Ah, mirá vos. Radios de Montehermoso y de Punta Alta. Mirá vos. Y contanos un poquito de qué anduviste tocando así en boliche, fiestas... DJ de fiestas. De fiestas. Más que nada. Sí, bien. Sí. Así que, ¿y cuántos años de recorrido? 12, 13 más o menos. Pero me decía Martín que ya te habías retirado. Sí, ya hace un año y medio que no toco nada. ¿Por algún motivo? Motivos personales, un poco el cansancio de tantos años, claro. Un ciclo cumplido también. Es difícil, ¿no? Sobrellevar tantas noches... No, te cambia el horario un poco, ¿no? Sí, no. O sea, se adapta. Aparte, cuando te gusta o cuando amás lo que haces, está bueno. Claro. Así que, además de, bueno, de estar pasando música, también te habrá tocado hacer locución, ¿no? Sí. En realidad soy de hablar poco. Ah, en la radio, más que nada, el concepto que yo tenía en la radio era más música, una compañía musical. Claro. Y hablar, presentaba temas y hasta ahí es mi faceta de locución. Pero digo, en las fiestas toca arengar a veces, sí, ¿no? Sí, no, en las fiestas sí. Ya ¿no? Uno pasa a ser un personaje en la fiesta y nada, si hay que salir con el micrófono a la pista, se sale. Claro. ¿Cuál fue el último año que te tocó estar así pasando música en fiesta? Y hace un año y medio que dejé, así que... ¿Y te acordás que era lo que más sonaba así, lo que más se pedía o...? De todo un poco, reggaetón más que nada. Claro. Ya había una cuestión de generación en la música que costaba un poquito enganchar más la onda de los pibes. Claro. Con la gente un poquito más de nuestra edad, que nuestra edad es un poco más del cuarteto y esas cosas. Así que bueno. Claro. Y bueno, con Martín, ¿cómo es? Estamos en vivo del Moto de la Gente. Ah, bueno. En el vivo de Instagram del Moto de la Gente, ¿no? Correcto. Para los que quieran buscarlo, ahí está el vivo de Instagram con Diego Cáfaro, con Luciano Smith, con el Moto. Y aquí también Nicolás Becimenco. Saludos para Luján, que ya está escuchando. Firme, ¿o no? Sí, mi viejo. Saludos a Sergio. A Sergio también, que debe estar escuchando. Bueno, toda la familia en la dulce espera. En la dulce espera. Porque en España ya está por nacer, bueno, la nietita, ¿no? De Luján y de Cole. Así que felicitaciones para ellos. Bueno, todos los éxitos. Tu sobrina también. Claro, también. Así que bueno, vamos a seguir con algo de música. Hoy vamos a hacer medio especial 80 y 90. ¿Tenés algún recomendado si te piden así música de los 80, 90? Nacional, siempre Soda Stereo. Soda Stereo. Siempre. E internacional puede variar un poco, algo de In Excess. Claro. Esa música me gusta, así que... Claro, In Excess más de los 90, ¿no? Sí, puede variar un poquito en los años, 80 y pico, 90, pero sí, me gusta. Bueno, lo vamos anotando, Moto. ¿Lo anotamos o no? Comenzamos con un clásico de The Verve, Sinfonía Agridulce. Hola Elia. Hola. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Bueno, Nico, ya retomando a lo que es el segundo bloque, podemos decir. Claro. Se viene un fin de semana bastante agitado, me parece, la parte de lo que es fútbol, automovilismo a nivel local. Sí, vamos a tener de todo y bueno, con un condimento muy especial porque se juega el Superclásico. Correcto, el clásico de los argentinos, menos para algunos. ¿Por? No, para el hincha de Racing, hincha Independiente. Bueno, pero no deja de ser Talleres. Superclásico, ¿no? No, lógico. Y sí. Sí, sí, yo creo que hay muchas apuestas a favor de River por una cuestión personal, calculo. Habría que preguntarle acá al invitado, Luciano. A ver, ¿de qué hincha es nuestro amigo? A ver, que nos diga él de qué hincha es. No, yo no recuerdo. Déjame mandarle un saludo a Charlie, nuestro amigo de Cascallares, que nos trajo. Así que nos animó a quedarse acá para charlar un ratito, así que... ¿Charlie de Las Calco, no? Sí, Garzón. El mismo, el mismo. Muy buena Las Calco, de la noche intrusa. Sí, así que bueno. A ver, Luciano. Respondiendo a tu pregunta, por herencia paterna de la Academia, papá. Siempre. Mirá vos, de la Academia. La Academia Racing Club, qué grande, ¿eh? Todo el rock and roll tienen. Pero bueno, estuvo cerca de clasificar, ¿no? A nada. Yo creo que iba a ser uno de los candidatos si lograba clasificar a cuartos. Sí. Muy buen equipo y lo demostró en la última fecha goleando a Belgrano de visitante 4-0. ¿Vos cómo lo viste, Luciano? Yo lo vi perfecto al partido. Lo que me pareció que Godoy Cruz arrugó un montón. No puede ser que el puntero del campeonato arrugue con Boca. Sí. No puede ser. Es Boca. Jugó a media máquina. Aparte, Boca con uno menos. Claro. Es que, no sé, todo muy raro. Es que sí, a veces uno dice con uno menos, pero a veces termina rindiendo más un equipo jugando con uno menos que 11 contra 11, por ejemplo. Se han dado resultados así. No es que yo esté a favor de Boca, pero bueno, Boca está obligado y... Obvio que esto que te digo es mi impresión, ¿eh? Sí, claro. Sí, obvio, lo que le pasa a muchos. Bueno, también River la tuvo complicada y la sacó adelante. ¿Sí? ¿Qué nos puede decir acá el hincha de River? No, que vamos a ganar 2-0 o 3-1 de la juego. ¿Tenés ese pálpito? Un pálpito, sí. Bien. ¿Se juega en Córdoba? ¿Por penales? No, en el 90 minutos. No, porque si empata van a penales. Claro. También está esa. Ah. Y ahí tienes más suerte de ellos, pero no sé. Vamos a ver Armani si ataja algo. Si lleva las manos. Vamos a ver si lo llevan a los penales los dos equipos. Porque yo creo que van a estar. El último Superclásico estuvieron empatados. Sí. Y creo que terminó mejor Boca. Sí. Pero, tiene una clara ventaja. Pero bueno, De Micheli está invicto en los Superclásicos. No ha perdido. Y además es el último campeón, River, ¿no? Y sí. Viene con la chapa de campeón. Creo y es respetable. Claro. Ha tenido algunas tormentas en esta copa, pero ¿vos cómo lo ves arriba, Luciano? Bien, creo que tiene chances. Creo que tiene chances, River. ¿Y Boca? Boca hasta el empate llega. Mirá, te lo firmo acá. Claro. Sí, quizá yo lo veo a Boca que... Apuesta al empate. Desde lo futbolístico... Se siente seguro. Todavía viene muy limitado. Sí. En resultados se le dio la clasificación. Pero no nos olvidemos que en un momento estuvo muy lejos. Sí. Y estaba repasando de los equipos de arriba. Solamente a Godoy Cruz le ha ganado. O a Racing, ¿no? A Racing le ganó muy bien. Pero después le ha costado mucho. Con Estudiantes perdió. ¿Con quién más? Con Defensa creo que había empatado. Con Lanús perdió. Entonces ahora va a enfrentar a uno de los mejores de la otra zona. Tal cual. Y ahora, bueno, con la baja de Molina, creo que es. Medina. Claro. El eje del medio. Claro. Ahí le va a costar un poquito en el medio campo. Sí, en la defensa creo que ha mejorado mucho, pero también ha cambiado muchos nombres, porque estaba siendo titular Valentini y ahora apareció Rojo de vuelta, ¿no? Después de... No sé si era lesión, ¿no? ¿Tenía? ¿Rojo? Sí. Sí. claro. Sí, sí, se había lesionado en la Copa Argentina, creo. También el tema de los arqueros, porque si bien Romero siempre fue el titular, Bray tuvo una gran aparición. No lo bancó ahí, sí. ¿No? El técnico. Yo creo que tiene todas las chances, creo, de Bray. No para este partido, pero para ser el arquero de Boca. Lo viene demostrando en reserva. No es lo mismo que la primera, pero yo lo observé en las Copas Libertadores que jugó con la reserva y ha rendido mucho. Y lo demostró Sudamericana. En primera. ¿Eh? En la Copa Sudamericana. No, Libertadores. Ah, ¿el año pasado jugó Libertadores? Sí. Ah, mira vos. Sí, el año pregunta, pasado Nico. Salió campeón. ¿Quién juega y este mejor? Año perdió. ¿River o Boca? ¿Quién juega mejor? No, River. Para mí juega River mejor. Tiene un equipo con... más dinámica. Sí, y más jerarquía individual. O sea, hay jugadores que... hay que reconocer cuando uno juega mejor. Sí. Pero bueno, Boca en los clásicos se agranda. Eso también hay que reconocerlo. Sí. Porque ese en el Monumental, el último, River tenía... casi para golear, me parece, después de lo del primer tiempo. Yo creo que y sí. no lo supo aprovechar la segunda parte y de golpe lo tenía Boca encima peloteándolo. Tal cual. Con poquito, porque tampoco Boca es un equipo que deslumbra. No, pero no. Empuja. Pero tiene un par garra. De jugadores que. Y no nos olvidemos de Cavani, Cavani es un faro ahí que para cualquier equipo mete miedo. Es uno de los máximos goleadores a nivel mundial. Que hay que respetarlo. El otro día Boca no llegaba, no tenía muchas ideas y de golpe apareció solo y no te perdonó. Y ahí lo ganó. Y sí. Bueno, como en su momento River tuvo a Trezeguet. Y lo tiene ahora Borja también, ¿eh? No, yo sí. Con los clásicos ahora estoy, ¿viste? Porque antes era el Mellizo, o el Palermo, que lo tenía Dijo, Riquelme. Sí. Era esos jugadores, no están, entonces... Sí, pero Cedrés... Porque van cambiando. Ya sé, van cambiando, sí. Van cambiando los jugadores. Sí. El Manteca Martínez, ¿cómo te vacunaba? Mellizo no empató un partido. Sí, sí. Hizo un penal y sí. Después hizo otro gol. Pero bueno, cambiaron los tiempos y ahora le tenés que tener miedo a Cavani, ¿no? Y sí. No sé, a mí me parece que en la previa, tanto Borja como Cavani son las cartas más importantes que tienen. Ambos equipos. Boca la defensa me parece que es el fuerte. De River me parece que el mediocampo está funcionando bien, juegue quien juegue. Pero también no se le han dado algunos resultados. Bueno, estamos en vivo en La Noche Intrusa, 0 horas 31 minutos. Vamos hasta las 2 de la mañana en vivo y vamos a seguir escuchando música. Moto, ¿qué te parece? Dale, ¿algo tenés algún pedido? ¿Cómo? ¿Tenías algún pedido por ahí? Sí, de los Daft Punk. Vamos a escuchar One More Time. Dale. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock.

minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hob. Teléfono 2983-345927. Búscanos en las redes. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. Acá estamos, ¿sabés qué me siento? Me haces acordar las épocas que iba a Mykonos, cuando estaba en Maipú, que arrancaba con unos temitas internacionales. Así que... No me lo agradezcas a mí, agradecéselo al señor Smith, que está... A ambos le agradezco por haber arrancado... Está seleccionando la música, Hernán Cataño, estamos Hernán escuchando. Cataño, ni más ni menos. Hernán Cataño. Que nos da el puntapié para contar que, por cierto, una historia, ¿no? Tiene algo para comentarnos, que ahora pronto... En la ciudad de Córdoba se va a estar presentando la fiesta, ¿no? Como todos los años, desde el 2017, el 2018 más o menos, se hace en Córdoba uno de los eventos principales que ofrece Hernán Cataño, que es en Forja. Y bueno, tenemos la suerte de poder asistir y vivir esa experiencia que es mucho más que música. Y yo creo que sí. Aparte son festivales, yo no he ido nunca, pero he visto por tele, videos, festivales grosos, muy grandes. ¿Cuánto dura un festival de eso? Y en este caso son dos días, son dos noches diferentes, que presenta dos shows distintos. El primer día es bastante house, bastante tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, bastante house, progresivo, la parte más tranquila de Hernán Cataño, y ya el segundo día en el set de extendido ya es un poquito más oscura la noche. ¿Explota, no? Bien, bien explosivo, sí. Qué bueno. Así que un evento muy esperado, ¿no? Esta presentación de Hernán Cataño. Sí. Cola ahí, ¿no? En Córdoba. Nada. ¿Ya lo has visto? Tuve la oportunidad de verlo en la última edición de Creamfields, que se hizo en Buenos Aires en el 2015. Y bueno, quedó ahí las ganitas de volver a verlo. Y este mucho, año... casi 10 años. Sí, 10 años después. Es un sueño por cumplir, así que vamos a estar ahí. ¿Y hay otros DJ que van a estar tocando? En la primera noche se presenta Soundexile. Y hay otro DJ invitado. Y ya en la segunda noche, el set extendido de Hernán Cataño y Marcelo Balsami. Bien. Es otro DJ con muy buena onda. Bien, así que Hernán Cataño con invitado, estaba viendo 16 de junio. 15 y 16 de junio, sí. Bien, creo que feriado parece. Es feriado, ¿no? Sí. Fin de largo. Bien, así que se aprovecha para que la gente pueda concurrir, ¿no? Para ya agendarlo. Sí, es igual... Para los que tuvimos que conseguir la entrada fue una locura por la demanda, digamos. Genera mucha expectativa porque es un evento único a nivel de lo visual, es una propuesta que genera todos los años una expectativa diferente, entonces está bueno y la gente viene de todo el mundo. Qué bueno. ¿Vos metiste alguna Greenfield, Martino? No. Sí, tuve mi etapa de música electrónica. Cuando lo acompañaba mi viejo, laburaba con un transporte de Hacienda y siempre cuando llegaba a la altura de Monte, yo escuchaba mucho Energy. Era muy tremendo, DJ de Lola, el amigo de Papo, ¿viste? Así que... Qué linda historia esa. Sí, tenía un disco de Energy en casa. ¿Eh? Tenía Energy volumen 1 y volumen 2, sí, en casa. Así que bueno, iba a Buenos Aires a visitar a mis primos y siempre escuchaba Energy, ¿viste? Y bueno, después fui pasando por otras etapas musicales y nada, son todo etapas que uno va quemando y nada. Y ahora estoy con el rock, rock nacional e internacional. Igual escucho de todo un poco. Claro. Bueno, nos estaban pidiendo algo de Fito Páez para que suene de donde vienen ustedes, ¿no? Sí, que por cierto, se estaba comunicando Malena y Carmen, querían saludar a Carlitos, que hoy es el cumpleaños, el vecino de Cascallares. El amigo de Cascallares. El amigo. Y que Lucho creo que tenía algo para comentarles, que no sé, que iba a proponerle algo, no sé, me llegó un mensaje. No es cierto. ¿No? ¿No hay compromiso? No hay. Ya te estabas poniendo el moñito. Ya estaba yendo a medirme el traje, moñito. Sí, vos porque querés joda. No, obvio. No, obvio. No, señor, va a tener que esperar. Esperamos, pero hay posible. Sí, más adelante sí. Bueno, dejamos la puertita ahí abierta, así que bueno. Obviamente, nobleza obliga, saludos. Obvio, así que nos están escuchando, dicen que salimos bien. Bueno. Así que no sé si vamos a volver, pero que salimos. Vamos con un tema de Fito Páez y, bueno, felicitaciones para Giselle, para Julián, que en España ya son papás, ¿eh? Bienvenida a Meli, bienvenida a mi primera sobrina, la verdad que una emoción tremenda. Vamos a escuchar a Fito Páez, 11 y 6. En un café se vieron por casualidad, cansados. Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flip.

Así que acá lo estamos esperando a Diego, Diego Cassini. Diego Roberto Cassini. ¿Pegará como el ex Independiente y Boca, no? No, me parece que tiene la calidad más tranqui, de, más de Gago, ¿no? No, la calidad de Raúl Cassini. Ah, tiene, bueno. Para definir al otro palo. Y sí, como el palo. Milan, ¿o no? ¿Eh? Como al Milan. ¿Qué cuatro? ¿Cómo? Diego, ¿qué cuatro? No sé si era puntero derecho o era defensor. 4 y 3, mirá, mirá. Vos. Lateral. Bien. Por los laterales. ¿Vas a acordar a Clemente Rodríguez? ¿Le pegaba con las dos piernas? O a Roberto Carlos. ¿Con las dos piernas le pegaba? Lo tengo allá arriba. ¿Zurdo o derecho? Bueno, te invito a que te sumes ahí. ¿Querés ir de stopper? Con yo un voy micrófono. ¿Por afuera vos te quedás en el medio? Somos cuatro acá, ¿eh? Defendemos bien. Con cuatro. Bueno, Diego estuvo trabajando el año pasado aquí en la radio, en la Indie Rock, con su programa El Salpicón. Todas las tardes de 14 a 17 horas. 3 horas. No sé cómo hacía para aguantar, pero bueno. ¿Cómo hacés para aguantar? Me extraña, papu. ¿Qué te pasa? ¿Cómo está, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a toda la gente. Buenos días, depende. Claro, recién arranca el día, ¿no? Claro, ¿de qué lado del charco estás? Claro. Claro. O sea, ¿podemos llamar a Hong Kong y preguntarle qué número de la quinela salió en la Argentina? Podemos llamar. Mientras ellos vienen adelantados. Claro, ya deben ser y las 12. Ellos tienen que saber qué número sale para jugarle. ¿Qué será, las 12 del mediodía ya? De mañana. ¿12 del mediodía será ya? Y más o menos, tienen andado por ahí, sí. Mira vos. Sí, sí. ¿Cómo fue el verano? Bien, bien, me gustó porque hubo gente, no la cantidad de gente, córrete que me tapas el sol, no, esa cantidad de gente no hubo, pero hubo gente, sí. Qué sé yo, podía haber sido mucho mejor. Uno está acostumbrado que todas las cosas te aumentan recién en enero, en febrero, en marzo, pero que te descuenten medio sueldo en diciembre y que te aumente todo en diciembre, es medio como que te cago en la fiesta, sí. la casa que tenías alquilada, la salida, sí. La entrada, todo. Te tiró abajo la estantería. Exactamente. Eso fue en gran parte lo que pasó. Claro, y se vivió ahí en Claromeco. Se notó. Y se notó en toda la costa. Claro. Se notó en toda la costa. O sea, vamos a ser sinceros. Claromeco no es barato. No. No es barato. Ni para comer, ni para alquilar. Ni para comer, ni para alquilar, ni para turistear. No es barato. Claro. Sí puede ser barato a comparación de otros puntos. Claro. El turismo, que son más a nivel internacional. Pero bueno. Igual tengo la sensación que Claromeco siempre tiene como un turismo cautivo, que ya tenía preparadas las vacaciones y bueno, tuvo que hacer lo un que esfuerzo tiene, de más, ¿no? Lo que tiene Claromeco, el turismo que viene, vos ves las caras del chico a medida que va creciendo todos los años. Y después va viendo los nietos y los subnietos y los tatarañetos, viste que más llegan. Bueno, vos lo sabés bien porque viviste 30 años ahí, ¿no? Exactamente, sí. Así que bueno, todos los que son amigos míos hoy ya son abuelos. Claro. Y sí, claro. Es así, ¿sabes? Todos los que en alguna vez pateábamos la playa y jugábamos, hacíamos desastres por ahí, bueno, ya somos todos abuelos, ¿qué se le va a hacer? Claro. Te tocó estar del lado de Dunamar ahora, ¿no? Este año me tocó estar del lado de Dunamar, sí. ¿Y qué cambia? Para el que no fue nunca, ¿qué hay diferente entre Claromeco y Dunamar? Mucho. Yo siempre digo la República Oriental de Dunamar porque hay que cruzar el charco. El Principado de Claromeco, porque tiene castillo. Claro. Y la República Oriental de Dunamar, porque hay que cruzar el charco, hay que cruzar el río, ¿viste? Claro. Y tal cual, es así, ¿eh? Son dos mundos completamente distintos. Sí, sí, cambia la mucho. La economía, lo que salen las cosas, todo eso. La escenografía también, porque es más arbolado, es más tranquilo, ¿no? Se ve menos circulación en Dunamar. Tiene su tranquilidad también en cierto pico de horas, sí. Lo que pasa es que es más peligroso en algunas cosas porque tiene mucho verde en las esquinas y no ves dónde vienen los autos. Claro. Ese es un problema muy grande. Y vamos a ser sinceros, hay mucha gente que se acostumbró a andar en autos en camioneta, bajar a la playa en auto, en camioneta y un montón de cosas, cuando en realidad jodes a los demás. Yo, anda a Uruguay a bajar en una camioneta a la playa. Te meten en cana, papu. Claro. No podés bajar en una camioneta en playa. No. Es imposible. Era una de las polémicas del verano, ¿no? Si habilitaban la bajada o no. Habiendo una en realidad estaba la otra bajada y estaba buenísima. Claro. Está fantástica y tiene playón de estacionamiento y todo. Lo que pasa es que, ay, no, queda muy lejos. ¿Cuánto no. queda muy lejos? ¿Cuánto? 5 cuadras. O sea, 8 cuadras, 10 cuadras. No. Dejate de joder. Siéntase en vehículo. Si vas a bajar en caminando, bajá de ahí directamente en donde están los balnearios. Ah, no, pero tenés que llevar la moto de agua, los tres perros grandotes que tenés, la suegra, la cuñada, los chicos, los parientes, los tíos, bueno, los sobrinos, el abogado, el contador, el ingeniero, el mecánico por si se te pasa algo en la camioneta, en la moto de agua, el que te arma la carpa, el de la sombrilla, el que te lleva la heredita, el que... Pará, papo, ¿qué te pasa? Ah. Dejate. Che, ¿qué te pareció la aparición radial del delivery? Che, qué nivel. Qué nivel, ¿no? Qué corte me hice. ¿Eh? Qué corte me hice. Sí, corte en cualquier momento quebrado. Bueno, hoy estábamos hablando del superclásico que se viene el domingo, no sé si estás ¿quién? Enterado. ¿Quién? ¿Chaca quién más? ¿Eh? ¿Chaca y quién? ¿El de Chaca qué? ¿Atlanta? No juega Newell. ¿Eh? Newell no juega, ¿no? ¿Jugó alguna vez Newell? No, vos sos hincha de Newell. Ah, sí, por supuesto, pero por eso, que sea hincha no significa que sea fanático. Jugó Maradona, También jugó Batistuta. También. Olvidad, todos los mejores jugadores salieron de Newell. Newell y Argentino. Mira vos, Argentino. A ver, ponete el micrófono así y te escuchamos también. Cuando estuvo Huracán en primera, hace fugaz paso, tuve el placer de verlo al Burrito Ortega con la camiseta de Newell's. A mí me pasó que cuando Huracán estaba en primera, que venía Newell's a jugar acá, llamé al club para una vacante, un lugar para la hinchada de Newell's Old Boys para ir a ver el partido. Me dice, no, la de Newell's Old Boys no podemos vender acá porque no, esa se vende en toda Rosario, pero yo soy hincha de Newell's. ¿Qué me voy con la camiseta de Newell's a la hinchada de Huracán? Me van a cagar, me van a matar. No, así que no fui a ver el partido. Me quedé ahí en Ascuas, dijo. Qué lástima, ¿no? Yo fui con la de Central. No. Ese día la tribuna de Constituyente me dice la policía. No, pibe, sacate esa camiseta porque te van a matar. Así te lo dijo. ¿Qué te pasó, loco? ¿Cómo vas con la de Central si juega New? ¿Sos loco, vos? Es como parecía con la de Brasil en un partido de Argentina. Más o menos. La llevo en la piel. No hablemos de ciertas cosas. No hablemos de ciertas cosas. ¿Cómo vamos a tener un hincha de Brasil acá en la mesa, Luciano? ¿Vos te parece? Bueno, pero pasa que lo peor es que después se enoja. ¿Vos sabés que un primo de mi papá? También hincha de Brasil, se compró camiseta de Brasil. Ah, bueno. Sí, ya tenés un... Hincha por Brasil, juega Argentina-Brasil, Argentina-Brasil y hincha por Brasil. Hincha del fútbol. Hincha del fútbol, dice el moto. Y bueno, está bien. Gustos son gustos, ¿no? Les guste o no les guste. Claro. Ah, perdón, acá ahí tenía está. El mío. Les guste o no les guste. Y bueno, es un poco folclore. Tiene que convivir, es así. Bueno, vamos a mandar un saludo a Guille Quijera, que tiene estación maratón los martes. Creo que ahora a las 20, que a ver, nos estaba dejando un mensaje, a ver qué decía. Hola, queremos un tema de Manu Chao. Vamos, todavía ahí. Era. Un tema de Manu Chao. El hijo, me parece, de Guille. No recuerdo el nombre, ¿te acordás vos, no? ¿Diego? No. Bueno, gracias Guille. También ahí el hijo que se estaba comunicando. Y vamos a escuchar algo de Manu Chao. También tenemos el pedido ahí del señor Cáfaro. Algo de Metallica One, quería escuchar de Metallica. No me quemé, dice. De aquí. Y Cassini, que me parece que... ¿Por qué lado vas a ir, Diego? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Algo arriba? Sí. Guaguancó. Los Guaguancó, bueno. Terrible. Hoy es viernes, loco. Claro. Viernes, sábado, ¿qué te pasa? Y tu cuerpo lo sabe. Vamos a escuchar de los Guaguancó. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Te gusta? Vamos con ese. Hey, hey, hey, hey, hey.

podemos echar algo de Sepultura. Nuestra lucha es Sepultura. Sepultura, bueno, listo, ya está. Sí. Se van todos. Pero arriba, no, así tipo. Pantera. Recordemos que el último fin de semana estuvieron los chicos hablando de metal. Claro. De locales acá en la casona estuvieron tocando. Apáticos, sí. Apáticos. Sí, los escuchamos. Así que sí, les mando un saludo enorme. No sé si estarán escuchando el programa, pero bueno, les mandamos un saludo. No, que mi viejo es camionero. Ya estaba más para bajar que para seguir, pero bueno, no se quiere bajar el viejo. Y este tema me hizo acordar mucho para él, porque él es camionero, viejo camionero. Obvio, más vale. Es un programa para que disfruten todos los oyentes. Perdón. No le pegué a la mesa. No, me olvido, todos los oyentes. Y bueno, tratamos que queden conformes. Así que bueno, les mandamos un poco de todo. Sí, Luciano, ¿algo que quiera sumar al bloque heavy? Algo al más fuerte, podría ser. Algo más fuerte, sí, qué bueno. Al más fuerte. Pasamos la semana pasada al más sí. fuerte. Sí. Terrible. ¿Cómo yo se puedo nos fue, pedir el tema, Iorio, ya que pedimos todo? Sí, sí, más vale. Voy a esperar, voy a esperar. Sí, voy a esperar, pero voy a sorprender. Le recordamos a la gente cómo puede comunicarse, cómo puede hacer pedidos. ¿Diego? Se pueden comunicar al 2983-542913. Muy bien. Y en las redes sociales también. En las redes sociales, como es el Instagram de la radio, que es FM Indie Rock. Arroba FM Indie Rock, claro. Y también por arroba La Noche Intrusa 104.7. Y bien. Si no podés sintonizarnos en la radio, hay zonas que por ahí la radio llega y zonas que no. Así que por la página se escucha perfecto. Hoy estuve escuchando desde la mañana, mediodía y tarde. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Así que felicitaciones. Diego, vos también lo escuchás en tu casa, ¿no? ¿Cómo se escucha? Por la internet, sí. ¿Se escucha bien? ¿Eh? No se corta. Todavía vengo pagando el internet, todavía sí. Ahora vamos a ver el mes que viene si se corta o no se corta. Bueno, ahí fmindirock.com.ar. ¿Qué planes hay para este 2024 en cuanto a tu participación aquí en la Indie, Diego? Mirá, todavía no tengo decidido nada porque recién estoy, como quien dice, hace poquito llegué a Tres Arroyos. Y estoy poniendo en marcha, bueno, vos sabés que empecé a estudiar de nuevo, otra carrera, y también trabajar durante la semana. Me hubiese encantado volver a hacer algo durante la semana, pero se complica muchísimo y además lleva mucho tiempo armado. Así que voy a ver si se puede organizar algo fines de semana y bueno. No sé en qué momento. Lo más probable que sea en horario matutino, de 1 a.m. a 1 p.m. pero bueno, por ahí. Nocturno, claro. / matutino. ¿Eh? Nocturno / matutino. No, matutino porque es de mañana, ¿viste? Claro, 1 a.m. Claro. Pero bueno, para algunos, hay algunas mañanas oscuras y otras mañanas claritas, ¿no? Sí, por supuesto. No aclaremos que oscurece. ¿Viste cómo es? Bueno, señoras y señores, ¿qué tenemos, Nico? ¿Qué tenés ahí en cartera? Escuchamos la 25, el Chico Común, un poquito de rolinga, y después seguimos con lo que nos pedía el señor. El baile del pollo. El baile del pollo. ¿Eh? El homenaje a Mick Jagger. Ponele. Dale. Creo que se van a aprender ahí los rolingas acá abajo en la casona. Sí, yo conozco unos cuantos que se prenden igual aunque le pase, no sé, la chacarera, la santiagueña chacarera, ¿viste? Bailan igual. Igual hacen el baile del pollo, no te voy a perder. Vamos con la 25. Dale. Como recuerdo de vos, comienza el rock. Rock and roll. recuerdos es de rock and roll. Cuando te vayas detendré el reloj en el tiempo y como ofrenda llevaste ese pañuelo que roscaba mi cuello. Como recuerdo de vos comienzo el rock así que dice un, dos, tres, va. Como olvidar la luz y sus recuerdos es de rock and roll. Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Bueno, ¿dónde vamos, Nico? Para donde nos diga el chofer. A donde nos lleve la vida, ¿eh? Bueno, acá estamos, meta Charlie Charla, acá. La verdad, no esperaba tener un viernes tan... nutrido, ¿no? Nutrido, con la popular llena, así que nada, un placer para mí. Vino el pueblo. De venir, mirá, de venir a tomar mate con Leo Perilli, que no sé si se le rompió el teléfono, ¿qué? Pero se lo extraña. Con el Espíritu Después Santo. Después voy a pasar, dijo. Y acá bueno, estamos esperándolo. Leo, si nos estás escuchando, mandanos la señal. No, así que venga, que bueno, directamente. Obvio, le hacemos un lugarcito. El lugar lo tiene seguro, pero bueno. Bueno, también está Ceci acá, sí, mi novia, sí. Que también la felicitamos. Nuevamente tía. ¿Eh? A ver. Hoy estuvo actuando, ¿no, Ceci? ¿Viste? Hoy estuvo actuando. ¿Viste? Bien. Así que, ¿qué estuvo cantando? Estuvo cantando y leyendo también. Bueno. Haciendo una velada de lecturas. Qué bueno, te felicito. Y aprovechamos, ya que estabas mencionando un poquito de agenda cultural, que ya pasó lo que viene, porque el domingo hay un ensayo a la gorra de El Moreira, del cual participás, Diego, y contanos un poco de qué se trata. Ah, Malaya la Lobuna. No, sí, no, sí, sí. ¿Sí? No. No. Bueno. El domingo tenemos ensayo en vivo, sí, del Moreira. La historia es que tenemos que ir a Tandil a participar de un encuentro de teatros. Vamos representando al Teatro Independiente de Tres Arroyos. Eso es más que importante, que nos hayan seleccionado. Y somos la única obra de teatro que es este radioteatro. Pero estos son, la mayoría son todos unipersonales casi. Sí, sí. Pero esto es radioteatro, es un es no, no es algo especial. Es algo que hace mucho que no se ven en las tablas, ¿no? Se escucha por radio, pero verlo en las tablas es otra historia. Claro. Y es un grupo bastante copado, la verdad que la pasamos muy bien, la obra es muy interesante. Si bien es un clásico de la literatura argentina, el Moreira, el Juan Moreira, sí, también hay que decir, Moreira no fue un superhéroe ni tampoco fue un héroe. Si vamos a la historia verdadera, fue un gaucho malandra en cierta forma. Pero bueno, con mucho aguante. Lo que pasa es que la injusticia siempre está a flor de piel, antes, durante y después, y ahora también. ¿Y se resolvía mano a mano? En esa época sí, se resolvía mano a mano. Sí. Nada de andar haciendo la denuncia, presentarse en fiscalía. No, que allá el juez de paz viene y viene con la brigada, ¿vio? Y anda por ahí por los campos rezongando, sí. Y cada tanto desaparece alguna vaca. No sé por qué, pero van desapareciendo de a poquito. Hace unos días desaparecieron, no sé si hoy o ayer, tres terneros se los faenaron a un importante productor agropecuario. Mirá vos, bien, bien, me quedo más tranquilo. O sea, hay gente que ha comido bien, entonces. Tiene hambre. Sí, no, es más, le decía a Ceci hoy cuando venía caminando, paré en una carnicería, estaban bajando medias reses, ¿viste? Y le digo al que estaba bajando... Ahora, 12 de la noche. Sí, sí, sí, le digo, ¿no te molesta si me quedo mirando un ratito? Le digo, y dice, me miró y me dijo, no, por lo menos para imaginarte, verlo, ¿no? Esto es como ver un camión de caudales, papu, ¿qué te pasa? ¿Viste? Estaban bajando medias reses. ¿Sabés qué? El horario me hace acordar a la película El Patrón. Más o menos. Que sí, empezaban a bajar cada vez más tarde porque estaba jugada la mercadería. No sé si la vieron la película argentina con Luis Imbroski. Sí. Que justamente hace del patrón y hace un gran papel, la verdad. Que está buena. Bueno. Está buena, está buena. Así que el Moreira, además de este domingo, que va a ser el ensayo a la gorra, aquí en el Centro Cultural La Casona, Rivadavia 641, a las 19. A las 19. Va a estar presentándose en las fiestas regionales de teatro independiente en Tandil. En Tandil. el próximo sábado 27 de abril. El sábado a las 4 de la tarde creo que es la función. En el Club de Teatro General Roca 901. Exactamente. En realidad es una jornada que son de 3 días, claro, allá en Tandil. Hay 11 obras en total, sí, estaba contando. Sí. Arranca esto el día miércoles. Va a estar la obra El Mar de las Pesideas o Pesidias. Uh-huh. Esto en el Club de Teatro, Muñecas Rotas, en el Teatro Lupa, todo en Tandil, ¿no? La obra, sí, Verona, también Hijo del Campo, Apocalipsis IA, estará hecho con una inteligencia artificial, algo de eso, ¿no? Inteligencia artificial, sí. Bien. También, bueno, esto el viernes, ¿no? Esta obra. También el viernes La Sangre y la Tierra me hablan al oído. Va a haber un taller de Así Proyecto es, Mondo, que recuerdo que estuvo el año pasado aquí en la jornada de teatro infantil que se hizo en el Teatro Municipal. Va a estar haciendo el taller Entrenar la Impro. Esto a las 17 el viernes. Va a haber una prima fílmica, una obra, ¿no? También va a estar la obra Cuando llegue aquel instante, esto el viernes. Y luego el sábado va a estar el Moreira, como decíamos, exacto, obra que hacen nuestros artistas de aquí de Tres Arroyos a las 16. Y a las 17 está Corazón Oceánico, en otro teatro, ¿no? En el Teatro Lupa. Y cierran, creo, la obra Laboratorio para Actrices, en base a Las Criadas de Jean Genet, y todo lo que se avecina. Y bueno, después a las 21 va a ser la entrega de premios entre todas las obras. Sí, sí, creo qué que bueno. van a ir premiadas algunas obras y obviamente después hay otro paso más porque está Tandil y después creo que hay uno que es provincial ya después. Ah, mira, claro, esto es regional y después se viene el provincial de teatro. Exactamente. Qué bueno, la verdad, qué bueno. Esto es de la región número 11, Centro Sur. Después se agrupan todas las regiones con los ganadores y hacen el provincial. Y se hace el provincial. Qué bueno. Va a estar bueno. Mira, bueno, si el Moreira en una de esas se mete en el provincial. ¿Qué te dice, vio? ¿Ya sabés cuántos clasifican, no? ¿Eh? ¿Cuántas obras? No, la verdad que no tengo esa data. La verdad que no. Vamos a hacer toda la fuerza para que el Moreira esté en el provincial. Sí, ni hablar. Vamos a ponerla mejor. La verdad que nos gusta hacer teatro. Y tiene otra ventaja el radio teatro. Claro. Tiene porque no hace falta andar corriendo sobre el escenario, no, son ruidos de pasos, animales y las cosas que van sucediendo. Y vos nos ves que estamos ahí bajo la luz, leyendo con los micrófonos, con los instrumentos musicales y haciendo. Bueno, pero tiene una calidad técnica muy sofisticada el Moreira que hacen ustedes. La verdad que yo lo he escuchado por radio y es como estar ahí. Tiene un trabajo, sí. Bueno, aprovechemos para nombrar a toda la gente que integra este elenco. Bueno, lo tenemos a Berta Villanueva, a Silvina Palotti, a Chachita Carrera, a Ferrer, al Corto Ferrer. Lo tenemos a Juanpi, también. Juan Videla. Y también está Paola Moyano. Bien. Y ¿quién te habla? Bien, así que un elenco bien grande, ¿no? Sí. Y la verdad es que nos divertimos. ¿Quién está en el tema de los sonidos, ¿no? La parte técnica. En la parte técnica de los sonidos, bueno, para hacer los sonidos está entre Berta y Silvina. Son los que se encargan de hacer los sonidos, también con algunas voces y algunos personajes. Obviamente el personaje Moreira cae sobre el Corto Ferrer. Que también hace música, ¿no? Que también, claro, porque como es guitarrista, entonces está la guitarra ahí, suena continuamente toda la trama del Moreira, suena la guitarra siempre de fondo, dando un aire campero. Qué bueno. Así que bueno, veremos qué pasa. A cruzar los dedos, dijo uno. Así que bueno, una buena oportunidad para colaborar, ¿no? Este domingo. Sí, sí. La van a pasar bien porque... Claro, para quien no lo vio, para poder ver en vivo cómo laburan, ¿no? Sí, sí. Y además la historia es que también tenemos que costearnos nosotros, en cierta forma, parte del viaje. El combustible lo tenemos que poner nosotros. Si bien allá nos dan

Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay. Allí conoce a Zamacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido. También fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre campo largo y pampa del infierno, pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, monte de Sespeña. Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Berzón. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Seguimos en La Noche Intrusa, en vivo por el Instagram Live de FM Indie Rock, arroba FM Indie Rock. Ahí nos pueden encontrar. Saludamos a la gente que se está sumando ya en los últimos 20 minutos en el aire de la indie. Bueno, nos queda hablar de automovilismo, ¿no, Moto? Sí, queremos recordarle que este fin de semana va a dar comienzo a lo que es la primera fecha de las mayores del sudeste en el Cholo Taraborelli. Hoy hubo una presentación, ¿no?, en la municipalidad. Sí, la presentación estuvo a cargo de Martín De Francesco, quien es un crack del automovilismo. Maestro apasionado periodismo, de las mayores, ¿no? De sí, un capo. Y de la mano del intendente y el municipio pudieron hacer esa mini caravana y presentar los coches y diseños con los que los pilotos van a estar presentándose esta temporada. Qué bueno, así que se viene esta carrera el domingo. El domingo. Bien, en las diferentes categorías locales. Exactamente. Así que quiero mandarle un saludo a mi sobrino, Santiago Ramuspe, que fue a ver con el abuelo y terminó dando una vuelta en un mar y sierra, que no es poca cosa. Wow, el sueño del, ¿no?, tío. Así que nada, Santiago, te envidio, loco, te envidio. Así que vamos a ver si a vos te ha tocado en algún momento subirte a algún monomarca, algún mar y sierra. Andar no, sí tuve el placer de estar sentado en el auto que le había comprado Armando Ciancaglini a Johnny de Benedictis. Mirá vos. Y bueno, me di el placer de sentarme. Me sentí por un momento piloto, pero bueno. Después volví a la realidad, que era un ayudante del camión con mi viejo. Y bueno. Van a estar las mayores del sudeste desde este sábado en el Motoclube Tres Arroyos. Con los autos en exhibición y los pilotos rondando, el público disfrutó la previa y luego, bueno, como decíamos, recibió la invitación de acercarse el fin de semana al Autódromo Segundo Cholo Taraborelli a vivir la fiesta tuerca con Mari Sierra A y B, Minicross y TC del 40. Correcto. Va a ser lindo, ¿no? Esa cafetera, digo. 90 inscripto. 90, un montón. 90, un montón. Quiero mandarle un saludo a un reconocido jugador de la Liga Local de Tres Arroyos, como es Brian Usinge, que va a estar presente. El lateral izquierdo del Lobo. Sí, estaba complicado con el tema del chasis y eso. Estaban trabajando para llegar a punto. Y bueno, conozco varios como Tomás Berti, a Pérez Bravo. Le mando un saludo, no sé si me va a estar viendo en este momento, capaz. El último campeón del Marisierras. Bueno, es muy, me estoy dando cuenta que es muy fierrero Tres Arroyos, ¿no? Viernes sí, a la noche estaban todos ahí esperando. Sí, acompañaba aparte la noche. Claro, estaban esperando las máquinas para escuchar el ruido, ¿no? Sí, eso es lo lindo. Hermoso. Yo cuando fui a La Pampa el año pasado, que fui en marzo para festejar mi cumpleaños y en noviembre, nada. Te soy sincero, no dormí ansioso para... Estaba esperando que pongan en marcha los motores. Nada, y crecí mirando, escuchando, y es mi pasión. Claro. Es así. Y el que es apasionado de los fierros, es apasionado. Es como le pasa como Lucho, que es apasionado de la música electrónica, que va a ir claro. A la gran fiesta en Córdoba. Le pasa el pescador, que se va a la Corvina Negra. Le pasa el Chorrido. También. Que en las buenas están todos, pero bueno, que va a estar comiéndose las uñas el domingo en la previa del Boca River, ¿no? Sí, expectante. ¿Qué pasa si llega a perder River? Nada, si ya ganamos la... Ah, bueno, hay como un colchón de decir, bueno, no importa, aunque perdamos. Ya ganamos la más importante. Bueno, pero ¿cómo influye una derrota? Sí, sí. No sé qué va a pasar con De Michele. ¿Hiciste alguna apuesta? Sí, me quieren atrapar. ¿Pero arrugaste? No, yo te dije que sí. ¿Eh? No, vamos. ¿Te vas a rapar a cero como te pidió Cristian? Sí, a cero. ¿A cero? ¿Entonces ya es una apuesta confirmada? Sí, todavía no tengo pensado. Pero tenés que hacerlo por River, ¿o no, Diego? ¿Puedo acotar algo? Sí. No lo noto muy convencido, como no, muy seguro. No tienen chance. No, y está como dudando. Sí, sí. Y hay algunos hinchas que están, pero dudan en, viste, el tema del laburo que está haciendo De Michele. Lo está salvando, que ha ganado campeonato, trofeos, pero... Esto es clave. Yo creo que si es superado por Boca, claramente, yo no sé si lo van a banca mucho. A ver, ¿qué? ¿Cómo? Quedaron muchas viudas de Gallardo. Claro. Eso es lo que pasa. Y pasa en los equipos que ganan todo, después el siguiente que agarra le cuesta un montón. Yo me acuerdo, en Boca pasó, cuando Bianchi ganó todo, después al maestro Tavares no le perdonaban nada. Y acá a nivel local con Huracán también sigue pasando, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué querés? Si el otro equipo llegó hasta primera división, ¿cómo querés que remonte? Como el Globo. ¿Cómo va a remontar el barrilete alguien que está en la liga local? Es complicado. Hay que tener paciencia, ¿no? Tal cual. Yo creo que pasa eso en River hoy por hoy. Y vos decís, bueno, no pasa nada, ya ganamos campeonato, pero... Influye si ya perdés contra Boca una eliminación directa, ¿no? Te queda la Copa Libertadores, ¿viste? Ah, ¿el hincha piensa más en eso? Sí. No te creo nada. Yo creo que disfrutan más. De Michele ya ganó. Boca está en la Sudamericana. Ganó dos y empató uno. Ya está nervioso, se le cayó la botellita, ¿viste? Él. ¿Cómo, Martín? Yo creo que el hincha de River está más pendiente a Boca a que está en la Sudamericana que... en tratar de hacer una buena campaña en Libertadores y lograr el objetivo, que es ganarla. Pero bueno, es mi opinión, yo lo veo desde el otro lado. Por ahí no tanto con el fanatismo y por ahí más con otros ojos. Yo creo que para los dos equipos es clave lo del domingo. Sí. Porque después lo que te queda el resto del año, decís, bueno, lo dejás fuera a River, lo dejás fuera a Boca. No, pero faltan dos clásicos más, así. Dos copas, bueno, más. Pero, estamos hablando de lo que pasa el domingo. No, es a matar o morir. metafóricamente, ¿no? Nadie se va a morir. Pero digo, lo dejás afuera a tu rival y es una huella que queda. Yo calculo que no, tengo que ganar en los 90. Si no ganamos en los 90, tiene más suerte. Calculo, ¿viste? Bam, estás tiene liquidado. Más culo tiene. Calculo, dice. Sí, digo. Señor, promedio, ¿cómo sale el partido? Ya sí. Dijo hoy 2 a 0 o 3 a 1, ¿no? 3 a 1, como en Madrid, o 2 a 0 como en Mendoza. 3 a 1, ¿de quién? River. ¿River qué? ¿1 y Boca 3? No, River 3. No aclaró. No, porque no aclara, por eso digo. Yo. Si no aclara, oscurece. 2 a 2. Pasa sobre el final River y vamos a penales y lo ganamos. Por penales. Bien, con Chiquito Romero de figura. Sí. Bien. Tengo fe, si juega todavía no está en duda, Serralegui, ojalá que juegue. Le tengo fe a los pibes de Boca. Bien. River, ¿cómo clasificó segundo, no? Primero, claro. Primero River y cuarto Boca, por eso se cruzan. Bueno, eso es importante a la hora de analizar el Superclásico. Yo digo, si River pierde contra el peor de la otra zona, contra el cuarto, el peor clasificado, la gente se va a enojar con el técnico, ¿no? Y para Boca, ganar sería un batacazo tremendo. Porque sí, está... Ojo con Barracas. Ojo con Barracas, claro. Y Argentinos. Claro. Pero me parece que tiene más para perder River que Boca en este caso. Yo creo que sí. Y además esa diferencia, que Boca está en la Sudamericana y River en la Libertadores. Entonces estamos hablando de dos planteles diferentes. Muy diferentes, ¿no? En cuanto a jerarquía y a competencia. Sí, sí. Pero bueno, todo se va a resolver este domingo. Obvio. Bueno, yo estoy tranquilo que tenemos a un histórico de la selección argentina. Va, dos históricos. Como es Marcos Rojo y Chiquito Romero. Tenemos a un tal Cavani. Que es un placer. Mejor, ¿no? Como hincha de Boca. Que esté Cavani en Boca. Después de toda su trayectoria a nivel internacional en la selección. Yo creo que son jugadores que hay que disfrutarlos. No tanto criticarlos. Bueno, por ya lo que menos estamos. Así lo veo yo. Sí. Ya que estamos muy futboleros, vamos con un recuerdo. ¿Algún relato no tenés? No, no preparamos relatos. Tengo el tema del calentamiento de Diego, ¿te acordás? De Opus. Live. ¿Hoy cuánto se cumplían? ¿35 años? 35 años. 35 años. Se lo quiero dedicar a este tema que le gusta mucho a mi amigo Mauricio Palomeque, que fue técnico el año pasado en Nacional de fútbol femenino, así que muy apasionado de este tema. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock. Sábado a la noche, Radio otra vez, solo y confundido te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer y tal vez todo, pero no lo supe dar. Dejaste en mí el sabor de ayer. No sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Música de fondo en la TV, las pastillas en mi almohada y tu foto en la pared. Bueno, sábado otra vez. Así que, bueno, como te decía hoy, te agradezco, Lucho, por ser parte de La Noche Intrusa. Y bueno, por más noches. Y no sé, ¿qué te pareció la radio? ¿Qué te pareció el lugar? Si ya conocías lo que era la casona. No conocía el estudio. Después de tantos años volver a una radio así está buenísimo. La verdad que lo que encontré me encantó, una hermosa locura. Buena onda, está bueno. Gracias por la invitación y seguramente vamos a volver. Y sí, bueno, vamos a tener que tener el reporte de la fiesta de Hernán Cataño en Córdoba, ¿no? Y sí. Sí, como que no. Sí, sí. Queremos que nos cuente el post fiesta. Claro. ¿Vas a estar los dos días, no? No, uno solo. ¿Cuál va, el domingo? El sábado. Sí, sí. Bien. ¿Pero la entrada es para los dos días? No, es para uno solo. Era muy difícil conseguir para el segundo día, puesto que tiene mayor demanda. Pero bueno, vamos a ir igual, aunque sea un solo día. Bien. ¿Y qué otro tipo de fiestas similares se están haciendo por ahí en Capital o Mar del Plata? Hace muy poquito se hizo en la ciudad universitaria en Buenos Aires, estuvo presentándose Hernán Cataño, que es lo que yo vengo siguiendo a nivel personal. ¿El verano fue? Hace muy poquito, no hace mucho. ¿En marzo por ahí? Sí. Principio de marzo, creo que fue. Principio de marzo. Sí. Después se está presentando Mariano Melino, que también otro referente del Progressive, ahora en poquitos días, también que la rompe. Bien. Sí, de la talla de Hernán Cataño, viene de esa escuela. ¿Pero de las camadas nuevas? De la camada nueva, sí, sí. Claro, qué bueno, ¿eh? Así que de a poquito nos vamos interiorizando, ¿y ¿no? Sí. En la escena. Ahora me agarraron un poquito frío, más o menos, con la data que tengo, pero si quieren les puedo traer buena info. Qué bueno. Y se enteró tarde del festival que hubo. De la Indie, ¿no? De la Indie, sí, que sí. Estuvieron los chicos de acá de Tres Arroyos, como el Tano. Claro. Como el otro chico, de, no recuerdo. Estefano ahora. Y el Rama Membibre. Tengo, entendido que se está gestando, se viene gestando de a poquito una buena movida electrónica en la ciudad y eso está muy bueno. Sí. Para la gente que nos gusta, eso está muy bueno. Qué bueno. Chris Ramírez también, otro de los grandes DJ que tenemos a también. Nivel local y que más continuidad tienen, ¿no? ¿A vos te gustaría tocar? Hace rato que no, pero sí, me gustaría. Qué bueno, gustaría. Y bueno. En una de esas a futuro. Por ahí se arma vamos un set, a ver, ¿no? Si Luciano logramos que... conseguir el permiso. Y. ¿Cómo el permiso? Y si hay un lugarcito, le vamos a hacer un lugarcito. Conseguimos una consolita y ya está. Claro. Y ya está el toque, Ana. Yo creo que. Es cuestión de experimentar un poquito y ver qué sale. Sí. Es música. Es un ratito. Hasta bueno. Las 7, 8 de la mañana. Eso es lo que le preguntábamos hoy, ¿no? ¿Hasta qué hora duraban las fiestas electrónicas más? Por lo general hay lugares que cortan 5 o 6 de la mañana, pero arrancan tipo 9 de la noche. Claro. O sea, tienen una continuidad 8 horitas, 9. Claro. Lindo. No parás. Hermoso. Tremendo. Bueno, así que te deseamos lo mejor, que la pases muy bien. Muchas faltan gracias. Faltan todavía 2 meses. Pero... Falta todavía, pero la ansiedad es grande. ¿Cuándo bueno. es el fecha? 15 y 16 de junio. Está bien. Bueno. Bueno, esperemos que se haga alguna acá en Tres Arroyos, ¿no? Para ¿por qué no? El Parque Cabaña podría ser el lugar como esa. El otro día que pasamos tema de 0KM. Claro. Yo me acuerdo que hubo primavera que... tocaban banda, iban otras radios que organizaban para la primavera, sí. O fiesta del niño, cosas así. Que estaría genial que se vuelvan a hacer cosas así. Por ahí no te digo ahí en el parque, pero teniendo la plaza principal acá, el escenario que se usa para la fiesta del trigo, hay lugares que por ahí se le podría dar el espacio a él. A ellos o a otro género, también no solamente lo que es el género rock, sino el género folclórico, sí. Folclore, que casualmente este domingo, me olvidaba, en la plaza de Torre Tanque va a haber espectáculo también de bandas. Tenemos gente de la plaza Torre Tanque. Acá. Torre Tanque, sí, me olvidé eso, estuve hablando hoy con un amigo, que él baila folclore, sí. Así que bueno, me ¿va pasó a haber música data. En vivo? ¿Eh? ¿Va a haber música en vivo? Este va a haber música en vivo. El único problema que me decía que es justo el horario del partido de Boca River. A las 3 de la tarde. Temen que por ahí no vaya o no sé. El que le gusta la música, viste, y no, o mira, pero viste que el Boca River, quiera o no, atrapa gente. Pero bueno. Bueno, son opciones. Depende del ¿no? primer el que no tiempo. Le gusta el fútbol puede estar ahí disfrutando de una linda tarde. Exactamente. ¿Qué pasa con la audiencia que nos sigue cada viernes, que nos escucha cada viernes? La agrupación 4 de julio, el Pitu, Maxi. No sé. ¿Qué pasa con el Peter? Los absorbió el escolar, parece, ¿eh? Amiguitos. Dura derrota, amiguitos peludos. A Maxi, a Ale. 3-0 ganó. 3-0, ¿qué pasó? En el botino y lo dejó afuera. Sí. Lo eliminó de la Copa Ciudad. Esa es la pregunta que yo le haría a Leo Gómez. ¿Qué pasó? Si fue muy superado. ¿Cuál fue el motivo? Si los relajó. Estaría bueno tener una charla con Leo Gómez. ¿Qué opinás vos? Yo tuve vos? Una charla con uno de los defensores de Huracán al día siguiente. Y bueno, me decía que lo sorprendió Colegiales con un gol de entrada. Y bueno, después el segundo creo que fue un pelotazo que parecía un centro y se terminó metiendo. Y bueno, después ya el tercero fue un golazo tremendo casi de mitad de cancha del gallego Lorza. Que dicen que estaba en modo Cristiano Ronaldo, me parece. CR7, Real Madrid o el Bayern Munich, el Manchester. No, para mí parece que Colegiales tuvo la mejor noche de los últimos años y Huracán la peor. Y sí, lo motivó la diferencia. El escudo rival. Claro, claro. También así tiene que ver, también por ahí no es una excusa para hablar de las luces, ¿no? Del estadio. Nah, creo que no. No, no, pero no es la misma iluminación de siempre. Ahí solamente la parrilla que da, que sale desde el, de la platea, ¿no? Desde las cabinas. Sí. Y si a vos te ha pasado por ahí, estás en la tribuna atrás del, del arco de la pileta, te encandila en algún punto, ¿viste? Y si vas bajando el puente también te encandila. Sí. Doy fe. Sí. Y sí. ¿Bajando el puente que allá con el auto? Sí. Bueno. Y se complica. ¿Se hay complica? Veces que cuando ya eso? Pasás el puente, que haces el tipo de la curvita, hay luces que por ahí encandilan. Te encandila. Y sí. para el arquero es jodido. Igual no es una excusa porque para los dos no. Igual. No, pero lógico. puede ser que lo haya influido eso. Igual recontra merecía la goleada de Colegiales. Y ayer el Nacional. Es preparación. Ayer el Nacional le ganó a Echegoyen y se metió en la final. Así que mirá. La final el Nacional ante Colegiales. Sí. Esto va a ser el miércoles que viene, el día del aniversario de Tres Arroyos. ¿El lugar? ¿Se sabe? ¿O no se confirmó? No, pero calculamos seguro. Que va a ser ahí en el Botino. En el Botino. Sí. Sí. Porque para que sea algo neutral. Y en el básquet ya están los semifinalistas. Huracán, que había accedido por quedarse con el primer lugar en la fase regular. Costa Sud, que le ganó a Club de Pelota el jueves. Y Quilmes, hoy le ganó a Claromeco. Se metió en la semifinal. Va a enfrentar a Alumni el martes a las 21. Y Huracán Costa Sud el lunes a las 21. ¡Qué partido! El Oriverde tiene revancha de las finales perdidas. Sí, clásico, ¿no? Entre Huracán sí. Y Costa Sud. Esto en la, también en la Copa Aniversario Ciudad de Tres Arroyos. Mirá, ATR, que por cierto el miércoles es el aniversario de la ciudad. Exacto. ¿No? Así que bueno, feliz cumple para Tres. Exactamente. Bueno, despedimos acá a Diego que se está por dormir. Estoy durmiendo. Bueno, ¿cómo la pasaste hoy? ¿Te aburriste? ¿Te aburriste? No, la paso bien. Bueno, eso es importante, que bien. Venga y la pases bien. Y que lo oyente del otro lado también. ¿Por qué te dice Motoneta? Motoneta me bautizó un tal Diego Barragán en Boca. Estábamos jugando, entrenando una noche. Y me dicen, larga la Motoneta. Y nos paramos y nos miramos todos. ¿No te molesta que te digamos Motoneta, no? No, para nada. Bueno, desde ese día soy Motoneta, hace 22 años. Qué historia, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos entonces. Nos gracias vamos. También a Luciano. Gracias a ustedes y esto es hermoso, me encantó. Gracias. Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir con. A ver qué tenía preparado. ¿Algo de Lenny Kravitz? ¿Te parece? Y gracias a Diego diga, Cassini, a Ceci. Acá el que tiene el timón en sus manos es usted. Así que nada, aprovecho, me despido. Hasta la semana que viene. Espero que los oyentes no lo hayamos aburrido un poco. Y nada, siempre es un placer hacer radio. Y nada menos con vos, Nico, y la gente que siempre se suma. Y nada, y saludo a Diego, que seguramente ya está durmiendo, Dieguito, sí, Moyano. Siempre está pero está siempre prendido todo listo. Al dial. Así que bueno. Y a cumplir las promesas. A cumplir las apuestas. No sufran el fin de semana y disfruten el Superclásico. Nos vemos. Chau. Con él y ya son tanto los meses que te llevo dedicando canciones de amor. Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí y no volví a enamorarme la noche nunca más, nunca por más. FM Indie Rock, que nunca Radio Cooperativa.